Manejar las deudas y las inversiones de forma segura es necesario para las personas de hoy en día. Y tener los mejores asesores es cada vez más imprescindible. Nosotros tenemos a los mejores. Finanza para Todos, un concepto de Fisherman. Lunes, miércoles y viernes, 12 del mediodía, por Club 925. No te pierdas la mejor asesoría, por Club 925. Y estamos nuevamente un lunes más de Finanzas para Todos. Estamos queriendo cambiar la economía del país, educando una familia a la vez. Estamos aquí, soy Alfredo Escalón y estamos con Marilú de Burgos, hablando de, tenemos temas súper importantes el día de hoy. Hoy vamos a tener invitado en la parte final del programa. Tenemos al abogado especialista en temas de empresas familiares, Max Mojica, que si viene en camino le mandamos saludes. ¿Verdad? Sí. Porque ahí estamos y vamos a hablar ahora de varias cosas, de varios temas que tenemos. Vamos a hablar un poquito acerca de la planificación financiera familiar y vamos a tener a Max hablando un poquito sobre las empresas familiares. Las empresas familiares, el 90% de las empresas en el país son empresas familiares. Y entonces vamos a dar los mejores consejos que nosotros hemos visto para que puedan tener el mayor éxito posible. Porque hay muchos problemas en las estructuras de las empresas familiares y hay un montón de retos que se pueden ir superando si uno planifica financieramente y si uno tiene claridad de cuáles son los pasos para lograr que las empresas puedan trascender de una generación a la siguiente. Además, nosotros que tratamos tanto con emprendedores o con pequeñas empresas, siempre tratamos de darles los mejores consejos para que puedan manejarse de una forma ordenada. No hay que esperar crecer un montón para empezar a tener orden adentro de la empresa o para empezar a crecer dentro de una estructura que sea ordenada y que sea fácil después para delegar. Sí, y recuérdense que nos pueden hablar el día de hoy al 2283-2515. Ese es el teléfono de la cabina, 2283-2515. Y nos pueden escribir en el WhatsApp al 7891-8898. Ahí nos pueden hacer las consultas que tengan, las dudas, nos pueden hablar de comentarios, nos pueden hacer preguntas. Son totalmente gratis. Entonces vamos a empezar a hablar un poquito ahora acerca del tema de la planificación financiera personal. ¿Cómo se relaciona esto con la empresa? Nosotros nos hemos dado cuenta que muchas veces las personas llegan por temas de empresa y lo que terminamos nosotros convenciéndolos es que hagan el proceso que nosotros hemos visto. Y piensen lógicamente, la mayoría de personas decide hacer un emprendimiento, poner un negocio o hacer una empresa porque quiere llenar necesidades básicas de la persona. Necesidades básicas de la persona. Y normalmente lo que nosotros tratamos de hacer al principio es agarrar a todos los miembros de la familia o los socios y los tratamos de ayudar a través de una planificación financiera personal a definir cuáles son las necesidades reales que la empresa que las personas deberían de tener o deberían de poder llenar con la empresa. Porque muchas veces no tener claridad en cuánto quiere ganar el dueño de la empresa o los dueños de la empresa y cuánto de verdad la empresa puede generar, nos termina metiendo en problemas. Y ahí es donde empezamos a ser quizás como una misma caja chica y nunca logro distinguir cuánto dinero ni me estoy llevando a mi casa o cuánto dinero está dando en realidad la empresa. Y tener ese desorden en una empresa familiar muchas veces puede llevar a problemas financieros personales, o sea, yo tomo créditos personales o tarjetas de crédito para financiar capital de trabajo en mi empresa o para financiar alguna pérdida del negocio, o por el lado de la empresa, como dueño le estoy sacando demasiado dinero todos los meses, más de lo que la empresa tiene la capacidad para darme, y estoy entonces teniendo que recurrir a factoraje para poder tener el dinero de ese pago que no me puedo esperar los 60 días o los 90 días para que ese dinero llegue, sacrificando así el margen y la utilidad de la empresa. Y muchas veces no es que la empresa no sea rentable, no es que no está dando dinero, sino que yo estoy sobrepasando los límites de la empresa y poniéndola en una situación de riesgo. Lo triste de eso es que me estoy poniendo en una situación de riesgo mi ingreso y el de mi familia, y poniendo en una situación de riesgo la empresa, porque posiblemente la voy a llevar a un nivel de endeudamiento en donde ya no va a ser manejable. Si usted en su empresa está pidiendo créditos personales, pidiendo estas líneas rotativas para financiarse, teniendo que hacer uso de factoraje, posiblemente su empresa no esté en forma o no esté en la mejor forma. Y aún así, poniéndole la presión de sacar muchas veces altos salarios para los dueños de la empresa, entonces la estoy presionando todavía más. Y como les dije, en la mayoría de los casos en donde nosotros vemos a los dueños de la empresa es rentable, es buena, da dinero, pero los dueños de la empresa o nos comportamos de una forma irresponsable, sobrepasando los límites reales de la empresa de darnos utilidades. Entonces, ahí es donde vienen los problemas y muchas veces, si no logramos parar esto, acaban en quiebras y perdí la empresa y perdí mi salario. Sí, y normalmente las empresas familiares, nosotros nos hemos dado cuenta que empiezan a tener problemas cuando las necesidades de los socios son diferentes. Voy a decir que los hermanos, hay un hermano que está súper bien, que es ordenado y le va todo bien, y él quiere agarrar e invertir en la empresa y agarrar, no repartir utilidades o no repartirse mucho dinero y venir y meterle dinero a la empresa para que la empresa crezca. Y otro hermano está emproblemado, ¿verdad? Y el otro hermano está emproblemado y él lo que quiere es sacar la mayor cantidad de dinero posible para rellenar esas necesidades que tiene. Entonces nosotros siempre, uno de los consejos que damos es que para que las personas, una de las maneras que la empresa o las familias pueden ayudar a que la empresa tenga menos problemas es a tratar de mantener esas necesidades lo más parecidas posibles. Y aquí hay tres tips que nosotros podemos dar para que esas necesidades se mantengan, voy a decir, iguales. La número uno es que la empresa le debería de dar, si es que se puede, obviamente, si la empresa es rentable, un seguro médico, ¿verdad? Porque si uno de los socios o uno de los dueños de la empresa tiene una enfermedad y los demás y él no tiene un seguro, los demás van a salir corriendo a ayudarlo y puede poner en peligro la empresa. Entonces, que la empresa, que todos los socios de la empresa, tanto los papás como los hijos o los hermanos, tengan una protección médica, protege a la empresa de ese tipo de necesidad. El tip número dos es que todos tengan claro que van a tener un plan B. Nosotros siempre lo decimos, la mayoría de personas va a llegar a la edad de retiro y es importante que la mayoría tenga un plan B. Entonces, si la empresa se encarga de dar ese beneficio de estar ahorrando algo para su vejez, la transición en las siguientes generaciones es fácil, porque si yo llego a mi edad de retiro y yo tengo un sueldo extra porque hice un plan B súper bueno y la empresa me dio este beneficio, entonces qué chivo, ¿verdad? Me puedo retirar rápido, pero si yo dependo 100% y no me puedo retirar porque nunca he ahorrado un peso, entonces entienden que no le doy espacio a la siguiente generación. Y la tercera es tener un seguro de vida para los accionistas de la empresa. Muchas veces para cuidar que si uno de los accionistas principales llegue a faltar, no caiga esa parte de la empresa en socios o que no quieren trabajar o que tienen necesidades diferentes o que no están capacitados para tomar decisiones. Si usted quiere mantener la empresa como un todo, si usted quiere que si alguien llega a faltar de los que está representado ahí por sus acciones, que esa participación pase siempre a manos de los que están manejando la empresa, hay que tener un seguro de vida para poderle comprar esa parte. Si no, o sea, va a llevar un proceso de herencia y si tiene hijos, si tiene padres vivos, si tiene un cónyuge, toda esa parte se va a diluir. La toma de decisiones se puede ver afectada, las necesidades de las nuevas personas que han ingresado a la empresa también se van a ver afectadas. Entonces hay una serie de sucesos de las que nos podemos cuidar teniendo una estructura sencilla, porque obviamente, como bien dice Alfredo, es necesario estos tres pasos para los accionistas, pero puede ser de acuerdo a la capacidad que yo tengo. puede ser que evaluemos la empresa y ahí estipulemos cuánto vamos a tener de seguro de vida. Puede ser que empecemos con un plan de retiro que sea accesible, aportaciones a cooperativas, en el fondo de ahorro de Atlántida o cosas así para ir generando este plan B, o empezar con un seguro médico que sea por lo menos básico y después ir subiendo de acuerdo a los ingresos que la empresa va dando. Sí, y la otra cosa importante es tener claro, yo siempre le doy el consejo a los emprendedores, ¿verdad? O a los empresarios, tengan al mejor abogado que puedan pagar, porque entienden que muchas veces la gente cree que es barato ahorrarse en ese tema, y yo creo que verdaderamente son en los temas que yo no debería de ahorrar. Yo debería de tener al mejor abogado que pueda pagar, al mejor contador y auditor que pueda pagar y al mejor asesor financiero que pueda pagar, porque en realidad son las personas que te ayudan a tomar esas decisiones pragmáticas que al final te van a servir para que tu empresa verdaderamente tenga la oportunidad de crecer, ¿verdad? Entonces, son temas que muchas veces la gente, hemos visto empresas que tienen conceptos buenos, que son buenísimos y que tienen pasión por lo que hacen y están en problemas porque esa estructura no está bien, no tienen una buena estructura legal y ordenada, no tienen una buena estructura contable y de auditoría, y no tienen una buena estrategia financiera a seguir. Y estas son cosas que no tienen que ver con el negocio en sí, con la generación. Tiene que ver con la estructura. Entonces, muchas veces las personas quieren hacer estos negocios, pero no entienden que al ser empresario yo me tengo que educar verdaderamente y tener una buena claridad de qué es lo que debo de empezar a manejar y debo de empezar a hacer para que mi empresa tenga las mejores oportunidades de llenar las necesidades de mi familia. Y bueno, tenemos un invitado ahora, como bien se los mencionó. Invitado de lujo. Es un invitado especial. Sí, el licenciado Max Mojica, y él tiene una gran experiencia en la estructura de empresas familiares y por eso decidimos invitarlo al programa de hoy, pues porque obviamente siempre necesitamos como ese consejo o como esas luces de cómo podemos ir armando una estructura para las empresas familiares que funcione. Y yo creo que hay que aprovechar ahora porque todas las consultas el día de hoy son de choto. Aprovecha, Max. Vamos a tener PayPal para... No, definitivamente ahora pues pueden hacer todas las preguntas que usted quieran. Señores Radio Escuchas, muchas gracias por tomarse el tiempo de escucharnos. Yo creo que tu programa, Alfredo, siempre es bien enriquecedor. Así que bueno, excelente que estemos todos aquí ahora tratando de evacuar sus consultas, sus interrogantes y darles algún tipo de guianza, aunque por supuesto que los expertos ya están aquí pues platicando, ¿verdad? Buenísimo. Max, fíjate que nosotros hemos leído que la mayoría de empresas en El Salvador son empresas familiares. Por eso es que el tema de verdad lo hemos traído ahora y le hemos dado esta importancia, porque muchas veces nosotros vemos ideas espectaculares pobremente ejecutadas, ¿verdad? ¿Qué son las cosas que vos, cuando ves una empresa, qué son los mejores consejos que tú crees que le puedes dar cuando alguien está tratando de emprender una empresa familiar y hacer esto? Mira, yo lo que diría es que se tecnifique y que involucre a las nuevas generaciones. Y le voy a decir por qué. La mayoría de las empresas del Salvador, como tú bien lo has señalado, son familiares. Eso implica, pues, que lo ha fundado, voy a poner en términos comprensibles, para que veamos hasta dónde llega una empresa familiar. Típicamente las ha fundado el abuelo. Es la persona pues que ha tenido la visión, como tú has dicho, una visión espectacular, una visión novedosa, disruptiva en el mercado, y viene y pone algo. Y con mucho esfuerzo, con mucho entusiasmo lo echó a andar. Pero ¿qué pasa con esa visión del abuelo? Tiene dos problemas. Una es el hecho de que el abuelo, por ser el dueño de la franquicia, de la visión, de la idea, típicamente le cuesta muchísimo soltar el mando. Le cuesta muchísimo compartir su visión. ¿Con quién? Bueno, con la abuela, empecemos por ahí, y también pues con los hijos, ¿verdad? Sí, no es que le cuesta, es que simplemente no lo hace. No, fíjate que yo he tenido... Bueno, depende, Marilu, yo he tenido una señora que decía, el esposo es la cabeza del hogar y la mujer es la nuca, decía. Pero eso, fíjate que eso lo que tú dices es más que todo en temas sociales, pero realmente en temas económicos es distinto. El abuelo deja guardada la chequera. Sí. Entonces... aquí el punto es de que se debe, una empresa familiar es eso, familiar, no unipersonal, y eso se debe de entender, difícilmente se entiende, pero se debe de entender por parte de los líderes familiares empresariales, ¿verdad? Ellos les gusta celosamente guardar la llave de la chequera, porque eso obviamente les da poder económico, y el poder económico se traduce en poder familiar. Influencia. Poder familiar, mío. O sea, ahí te lo digo que ahí están los hijos. Se asegura que los hijos van a estar con él en la Navidad, ¿me entiendes? Sí, sí. Eso es triste, porque al final de cuentas estamos hablando de la visión a futuro, ¿verdad? Entonces, tenemos ese abuelo que debemos de tocar, de convencer, para que dé un crossover y trate de hacer más técnica la empresa, pues, que él ha tenido la visión de fundar e involucrar a sus hijos en la toma de decisiones, juntas directivas que verdaderamente funcionen, que se adopten protocolos familiares, que tengan un asesor, no el abuelo abogado, porque tú ves que el abuelo tiene su abogado y el abogado ya es un señor de edad. Y claro, es su amigo. Es su amigo y le protege las espaldas. Realmente no es un verdadero consejero, sino que es un guardián de sus intereses, ¿verdad? Lo cual desdibuja la visión de un consejero, de alguien técnico. Entonces, sí. Como para no perder la idea, el abuelo tiene que sensibilizarse a las nuevas tendencias, a las nuevas corrientes, y si quiere verdaderamente hacer que su empresa no sea una empresa que se extingue con los nietos, sino que una empresa que dure, perdure y que se convierta en una empresa generadora de valores agregados, como riqueza en el país, como empleos, como buenos salarios, como un lugar donde puedan trabajar X cantidad de generaciones, el abuelo tiene que tener esa valentía, esa visión de dar ese crossover y tener, como te digo, la capacidad de ingresar a los hijos. Luego viene el tema de los hijos. Yo lo venía escuchando cuando venía en el camino, y no sé si eras tú, Marilu, lo que decía de que tenemos el problema de que las empresas tienen una cobija X, es decir, les alcanza para un buen sueldo para el abuelo, probablemente un buen sueldo para dos de sus hijos, pero si ya estás hablando nueras, estás hablando yernos. No, no te puedo ni decir lo que con Alfredo hemos visto. Claro. O sea, nosotros tenemos desde que todos los nietos están empleados, todas las nueras, los hijos, o sea, y es la empresa, de verdad están haciendo milagros para salir en el mes a mes, porque nadie consigue trabajo si no es adentro de la empresa. Y la pregunta del millón es, ¿qué es lo que toda esta plétora de personas aportan a la empresa? Dejen a la empresa en paz. Sí, fíjate que normalmente cuando nos invitan a participar, nosotros participamos en la junta directiva de varias empresas familiares, y yo lo que le digo es que nuestro papel es defender a la empresa de los socios. Es correcto. Porque sí, normalmente están pensando más en su interés que en la vaquita, que son la que va a dar a través de las generaciones el sustento para que las familias puedan llenar sus necesidades. Y ¿sabes qué pasa también, Max? Que muchas veces las empresas no crecen porque efectivamente ponen a la cuñada o a uno de los hijos en un puesto simplemente por ponerlo y generarle estos ingresos. Parecen funcionarios públicos. Sí, y entonces, correcto, qué bien dicho. Y entonces no generan la labor que el puesto requiere. Es correcto. Entonces la empresa simplemente no va a crecer, ¿me entiendes? Si tú tenés un director comercial que no está haciendo esa función, que simplemente llega, sale a correr, va a almorzar con los amigos. Llega a las 10 de la mañana a trabajar. Mira, hemos visto con Alfredo una cantidad de esos ejemplos. Bueno, tú en tu experiencia también debes de vivir con eso, y es difícil tomar la decisión de quitar un hijo, pero... Lo que pasa es que fíjate que yo creo, y aquí pues empiezan los consejos gratuitos, yo creo que es mucho más barato a veces darle una especie de alimony, de pensión, de estipendio, de cheque, de soporte, lo que tú creas, a una persona para que no llegue que se salga de la empresa y deje de estorbar a un hijo. Fíjate que yo he tenido experiencias dramáticas como la que les voy a contar. Este hijo era el gerente de la empresa, pues. Pero por a veces motivos, obviamente no tenía la capacidad del padre y la empresa acaba quebrando. Este hijo no volvió a conseguir trabajo en ninguna parte. Porque también, si me están escuchando, señora Radio Escucha, si aquí hay un ejecutivo de una empresa familiar, un gerente de una empresa familiar, el hecho que tú seas gerente de una empresa familiar no significa que tú vas a ser gerente o el equivalente va a tener ese equivalente a un puesto como ese en otra empresa que no sea familiar. Porque una gerencia en una empresa familiar es casi cero en términos de evaluación del cargo y del puesto y el desempeño, es casi cero en calificación para una persona que esté aplicando a otro puesto. Claro. Porque ahí el analista de recursos humanos, digamos, de la otra empresa, parte del punto que te tuvieron en cojines, ¿verdad? Sin cariño. Entonces, ahí está el tema de que esta persona claramente no tenía las capacidades para dirigir la empresa. Yo creo que al grupo familiar le hubiera salido más barato pagarle a esta persona una cantidad X, ¿verdad?, para que subsistiera o viviera, ¿verdad?, porque la empresa en ese momento todavía lo daba, y contratar a una persona que tuviera la capacidad, revistiera las capacidades necesarias para afrontar la correcta conducción de la empresa y los retos que naturalmente se está viviendo en el mercado, porque ninguna empresa, valga decirlo, se puede dormir en sus laureles, pues, claro, porque una empresa que es exitosa en los 90s no necesariamente es exitosa en los 2000, ¿verdad? Sí. O sea, por el cambio de tecnología y por una serie de cosas. Entonces, aquí el punto es tener la valentía de enfrentar los retos de una empresa familiar que está adquiriendo éxito y que sabe que el éxito es por una o dos personas de la familia, no por todos. Claro, y fíjate que a mí me invitaron a participar en el foro de Latin Wealth Management en Cancún, y estaba en un foro a donde había una persona de Brasil, una persona de México, una persona de Chile y tu servidor. Y la mayoría de estas, de las recomendaciones de estas, porque obviamente en esos mercados atienden a empresas familiares de un tamaño inmenso, ¿verdad? Que posiblemente aquí tal vez no sé si haya una o dos familias o tres que manejen esos volúmenes de dinero. Pero decían que a partir de cierto punto valía la pena tener un family office, una oficina que se encargara de los temas familiares y de la gobernanza, el protocolo. Y yo totalmente estaba en desacuerdo con eso, porque creo yo que las familias necesitan esa misma estructura de orden desde que son pequeñitas, porque eso lo que le va a hacer es que les va a dar una mejor oportunidad de llegar a ser empresas grandes. No es cuando seas grande te vas a volver ordenado, sino que desde el principio. Y hablábamos de temas de lo que es el consejo de familia, tener un acuerdo de protocolo de cómo funcionar a la toma de decisiones, que no estén de acuerdo todos y quiénes deberían de participar en la inversión. ¿Qué nos contás un poquito sobre eso, Max? ¿Qué pensás tú? Mira, fíjate que en mi experiencia, las familias pequeñas, o mejor dicho, las empresas medianas y pequeñas, no necesariamente son poco rentables. Hay empresas pequeñas que son muy rentables y medianas también. Pero, como te repito, el problema es de que típicamente el abuelo, que es el fundador, está tan ocupado en sus cosas y está tan inmerso en su, digamos, en su visión de mantener el control, que difícilmente logra entender de que primero no es eterno y segundo que debe de generar un orden, porque otro de los problemas que se da en las familias es el tema de los parientes políticos y exactamente los yernos y las nueras, ¿verdad? Sí. Eso es, son los outsiders que bueno, espero que se hayan casado por amor, empecemos por ahí, ¿verdad? Si no tienen, vamos a partir de ese supuesto. Partamos del punto supuesto que no fue una visión económica la que los llevó a dar el sí acepto, sino que fue por amor, ¿verdad? Pero aún así, estas personas muchas veces vienen a generar conflictos dentro de la familia. Entonces, en muchos de los protocolos familiares que yo he asesorado y he construido, se establece que no pueden haber parientes políticos en puestos de dirección ni en puestos de governance, que vendría siendo la junta directiva, digamos así. Entonces, ahí entramos ya con una limpieza de forma estructural, ¿verdad? Aparte de eso, voy a retomar tus palabras, Alfredo, hablemos de orden. El orden es básico, pero el orden es natural en estas empresas. Lo que pasa es que estos abuelos, digámoslo así, han logrado ese orden por ellos centralizar el poder. Tipo dictatorial, orden dictatorial. Orden dictatorial con poder centralizado. Pero a medida que el negocio se va haciendo más complejo, el orden va siendo más difícil, se va convirtiendo en un reto. Entonces ahí es donde es importante tener auditores independientes. Porque, regreso al abuelo, el abuelo tiene el auditor que es uchero de colegio. Y que en realidad se hace de la vista gorda cuando el abuelo saca un cheque para irse todos a pasar fin de año a Miami. Entonces, pero por ahí empieza ya a haber un desorden, provocado por el abuelo, por el ánimo de tener control. Entonces, el orden implica voy a poner una palabra en inglés, un restraint, detenerte a ti mismo, ¿verdad? Sí, sí, es un freno de mano. Decir, vaya, mira, yo soy el abuelo, yo soy el director, voy a tener un bono, pero es el bono. Sí. No es que yo soy el dueño aquí, entonces sacame de caja chica $20,000, ¿verdad? Porque ahí es donde empieza el desorden, y ese desorden se va heredando a las nuevas generaciones, ¿verdad? Entonces, las empresas pequeñas, si tienen una visión, un espíritu, un apetito de crecer y de mantenerse en el tiempo, deben de cuidar el orden. Y el orden necesita tener un auditor independiente, necesita tener un abogado o un asesor financiero que esté idealmente dentro de su junta directiva, y que la junta directiva realmente funcione. No solo se reúnan la junta directiva cuando los hermanos se quieren tirar los platos y quieren quedar testigos, sino que realmente que sí funcione, y que hayan planes, y que esos planes se estructuren dentro de la junta directiva y que se les dé seguimiento. Y fíjate que yo creo que lo más importante de esto es que no tiene que ser un proceso traumático, porque si tú sos el dueño de una empresa, tú ya sabes que va a haber un momento de sucesión si tenés una empresa exitosa. Entonces tú podés buscar un sucesor y que este te acompañe en un proceso que puede ser bien largo y bastante flexible, de cómo lo vas entrenando para en algún momento estar al frente de la empresa. O sea, no tenés pero es que tomar. El sucesor va a estar contento, Marilu. El problema son el resto de los hermanos. Sí, pero fíjate esto. Pero yo te voy a decir una cosa que yo me he dado cuenta, porque aquí estamos hablando de cuando decimos la sucesión. Lo enfocamos a la generación de riqueza dentro del negocio familiar, y cuando vos separás y pones un consejo familiar que no tiene que ver nada con esa generación, sino que tiene que ver con mantener unida la familia, con poder tomar las decisiones de decir el patrimonio, la riqueza de la familia va a servir para educar a las siguientes generaciones, para ayudar en estos casos, para desarrollar, para educar. Fíjate que una de las cosas más impresionantes que yo he visto son familias exitosas que deciden tener actividades de educarse en familia. Por ejemplo, hemos tenido ahora familias que están yendo juntos a tomar el seminario de libertad financiera, para que todo el mundo esté en la misma página. Entonces, cuando están en la misma página, ponerse de acuerdo y tomar decisiones en la parte de generación de ingresos es más fácil, porque todo el mundo está en la misma página, ¿me entendés? Entonces, yo creo que cuando logramos separar, porque la sucesión puede ser, hay gente que quiere trabajar en la familia y eso, pero hay gente que no quiere. Hay gente que simplemente dice, no, yo en realidad tenemos ahorita el caso de esta familia que tienen un patrimonio súper grande y tienen un proyecto de desarrollar, pero una de los miembros de la familia dijo, yo quiero que me liquiden, yo no quiero nada que ver con eso. No quiero tomar los riesgos, no quiero hacer, quiero mi parte, quiero que me liquiden. Y se vuelve un problema también. Lo que pasa es que fíjate que para todo hay solución. Yo creo que la familia, por ejemplo, la familia que tú describiste, de repente se me hace como que la familia Ingalls, de que todos se llevan bien y se van todos en un carromato así a la pradera. Pero las familias no son tan así. Pero sí, en la vida real la vida no real, van todos felices. En la vida real no son cuaqueros. O sea, realmente en la vida real, a la familia hay caracteres, hay hermanos en pugna, hay hermanos que quieren que se le liquiden. Aquí es una cosa difícil. Porque una de las cosas es que, bueno, yo por lo menos, yo Max, soy creyente en la libertad. Y es bien complejo cuando tú ya sos un adulto, o sea, estás hablando más de 40 años, y que todavía tu papá te quiere tratar como un niño y no te quiere liquidar. Pero al mismo tiempo tu papá te quiere tratar como un niño y no te quiere liquidar porque sabe que sos un niño, ¿no? O sea, y que probablemente vas a tomar las peores decisiones. Lo que yo he visto, lo que yo he aconsejado en algunos casos extremos, digamos así, son dos cosas. La familia, en la medida de lo posible, tenemos que promover esa unión, ese compartimiento de visión. Yo he visto familias muy exitosas que han compartido visión, se han logrado tener inteligencia emocional. Uno se ha dedicado a las finanzas, otro a la conducción del negocio, otro a las ventas, otro a la promoción y descubrimiento de nuevas líneas de mercado. Y han logrado ese, incluso entre primos, ese engranaje. Pero partamos del punto que eso va a ser una entre 100. la mayoría de familias va a tener un hermano líder. Pero lo ha logrado hacer porque tienen una planificación. ¿Es correcto o no? Ha logrado serse porque hubo un líder y ese líder lo llevó. Y ese es, lo que pasa es que hay líderes positivos y hay líderes negativos. En este caso fue un líder positivo. Luego hay otras familias donde hay líderes negativos y se quieren ser los sucesores. Y básicamente lo que ves ahí son casi que sucesiones al trono al estilo de los Borgia, ¿verdad? Y que casi que están serruchando la silla a los demás hermanos. Pero fíjate que yo te digo que esto tiene en realidad dos caras, porque si tú estás en una empresa familiar, me voy a la posición de ser el dueño y fundador de una empresa que ha sido exitosa. Yo creo que de verdad tiene que haber algo en base a logros y a méritos, poder tener un sucesor que valga la pena, ¿me entiendes? Un hijo que de verdad haya probado sus capacidades, que sea un gran trabajador, que tenga una buena visión, que tú le puedas pagar lo que en otra empresa estarían también dispuestos a pagarle. Yo no puedo esperar tener una estrella ganando un poquito de dinero cuando mi hijo tiene un montón de capacidades y en otro lugar puede ganar muchísimo más. Pero hay cosas como tener hijos adentro de la empresa en donde ni siquiera estás enfermo tú, que sos el dueño, y ya se creen dueños ellos, ¿me entendés? Que tienen esa actitud de empoderamiento y de que, o sea, ya son dueños cuando en realidad en su vida han logrado nada. Pero es que, Marilu, lo que pasa es que estás hablando, has diagnosticado al ser humano. ¿Y cómo le pones vacuna a ese tema? Yo creo que lo principal es que tu empresa tiene que poder pagar lo que una persona totalmente capaz cuesta. O sea, uno de verdad debería de poderle dar valor a un hijo o a un nieto que tiene las posibilidades de convertirse en un sucesor y que de verdad esté desempeñando una labor, y eso tiene un precio. Okay, pero vuelvo y te repito, para que eso ocurra, el líder, que en este caso es el abuelo, debe educar bien a sus hijos. Correcto. Educarlos en sencillez. Porque sí. Lo que pasa es que, ¿cómo vas a pretender tú que esta persona va a llegar con inteligencia emocional, con empatía, con el valor del trabajo, si a los 17, 18 años, bueno, 18 años, 19 años que está saliendo del colegio y que probablemente quiera llegar a la empresa, va a querer su oficina con aire acondicionado, secretaria? O sea, esta persona no conoce el valor del trabajo. Sí, ¿entiendes? Sí. Lo más probable es que a futuro sea un problema más que un beneficio. Tiene que ser un proceso, el proceso normal al mercado laboral. ¿Sabes qué es lo que sucede? Que yo también creo que hay una importancia en poder separar los cargos operativos de los cargos directivos. Voy a decir, tú puedes ser socio de una empresa y asegurarte que tú vas a recibir un beneficio en base a los resultados de la empresa a través de dividendos, ¿verdad? Y la otra cosa es tener ingresos por estar trabajando. Yo tengo un montón de... hemos visto un par de empresas en el cual uno de los cinco hermanos trabaja. Y obviamente este tiene que tener un beneficio de acuerdo a su trabajo diferente a su puesto, a su cachucha de accionista o de director de la empresa. Sí, sí. Pero quizás como para darnos un poquito de luces, Max, cuando tú llegas a estas empresas, ¿para qué te llaman? ¿En qué le genera valor que estés ahí? Fíjate que nosotros, en mi despacho Portal Asociados, en la firma que somos varios abogados, yo soy socio, hemos tenido la bendición de ser abogados de cabecera de algunas empresas desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, no es que me llamen, sino que estamos dándole una especie de seguimiento. Vamos creciendo, hemos ido incluso creciendo con las segundas generaciones, estamos ya asesorando a algunas segundas generaciones y las cosas van caminando. Pero yo sí te voy a decir una cosa. Una de las características, digamos, que me definen a mí es que yo digo las cosas como deben de ser, no necesariamente buscando agradarle pues al accionista eso es lo que nosotros decimos, una opinión pragmática de las cosas. Pragmática, objetiva, independiente y caedora de mal en algunos casos. Por eso es difícil entrar en el mundo de la política, porque no sé si voy a acabar cayendo bien, pero la historia es esa, ¿verdad? Que yo trato de decir las cosas tal como son. Debido al seguimiento que han tenido conmigo, las personas me escuchan, ¿entendés? Y tú le dices, mira, esto está correcto, esto no está bien, esta decisión que estás tomando está equivocada, no es realista, ya tenés las pruebas suficientes para tomar esta decisión. Ese es el tipo de un consejero, la participación natural que debería tener un consejero independiente. Sí he tenido experiencias en las cuales tú llegas a una empresa familiar, dices un par de cosas y de entradita no te vuelven a llamar. Sí. Porque precisamente es el defecto de los abuelos y de los hijos que han llegado a sentarse ahí, que creen que lo saben todo y que son, y que no, son dueños de la verdad. Y que lo que están buscando no son consejeros, sino que son súbditos, ¿verdad? Que simplemente le digan que sí, aunque se dan la vuelta y dicen, mira, qué loca las decisiones que está tomando el jefe, pero frente a él, pues nadie dice nada. Y esas empresas típicamente pues acaban en el fracaso, ¿verdad? Sí. Entonces, lo que yo te digo es, y para los radioescuchas, pues si hay algún empresario de empresa familiar que me va escuchando, que estoy seguro que sí, pues ahorita nos vamos todos moviendo en el tráfico, el tema es el siguiente. Si van ustedes a llamar, si ustedes tienen una empresa familiar, rodéense de personas capaces, de personas que le pueden llevar un buen consejo, de personas que no estén ahí necesariamente solo por el dinero y que tengan la valentía de muchas veces decirle a ustedes precisamente lo que no quieren oír. Sí, porque eso creo que nosotros también nos pasa bastante, que estás sentado con una familia y definitivamente tu diagnóstico, las cosas que necesitan hacer para salir del problema, no muchas veces las querés hacer. Y nosotros, igual es en la parte financiera, es que todo cuando necesita un cambio, obviamente va a ser doloroso, van a haber pequeños sacrificios, pero si el fin es mejorar y hace sentido, tenés que hacerlo. Entonces, me imagino que si estás en una empresa familiar y todos los directores son familia y el dueño también está ahí, un montón de las decisiones se toman en base a emociones o en base a cómo te imaginas que debería ir la cosa, sin evaluar la capacidad financiera de la empresa, sin evaluar las capacidades de cada uno de los directores. Entonces, entra un montón ese tema emocional. Fíjate que yo lo veo más como de conveniencia económica. Voy a ocupar un término que decimos allá en mi pueblo. No, yo soy de San Salvador, pero por eso se voy a decir. Mira, sacamos al cuche del chorizo, ¿ya? O sea, es decir, yo digo, yo necesito ganar $10,000. No me pregunto cuándo la empresa me puede pagar. ¿Cómo van a hacer ustedes para darme $10,000? Yo necesito $10,000, porque mira, yo trabajo en esto, en aquello, gasto aquí, me tengo que ir a Miami una vez al año, me voy a esquiar, mis hijos van a los mejores colegios del Salvador, la señora necesita motorista y no trabaja. Necesito $10,000, pues. Ya ves vos cómo hacer, ¿verdad? Entonces debería ser al revés. El chorizo debería salir del cuche. Sí, debería decir, va, yo tengo este tamaño de empresa. Entonces, ¿cuánto me puede pagar para que la empresa tenga? Y la familia entera se acopla a lo que entra. Exacto. Y ya no alcanza para el tío Juancho, ya no alcanza para el sueldo para él. ¿Entendés? Entonces, porque no hace nada, pues no llega. Adiós, tío Juancho. Entonces, ponete, porque la empresa debería de tener un presupuesto para directores y también evaluar a la familia si el cargo de director que le hemos dado a la prima María tiene la capacidad de la prima María para desempeñarlo. Entonces las decisiones, Marilu, tú dijiste muchas veces son dolorosas. Yo te digo, las decisiones siempre son dolorosas. Siempre. Sí. Sí, siempre creo yo que van en el buen camino, porque lo que sucede es que la mayoría de empresas lo que les cuesta, o las familias lo que les cuesta es cambiar el hábito de hacer las cosas como las han venido haciendo. Tiene que haber de verdad alguien adentro que verdaderamente voltee a ver el riesgo que existe de la sostenibilidad en el tiempo, porque la mayoría de veces que esto sucede, lo que está pasando es que la empresa está caminando a un desfiladero. Y eso es lo que creo yo que la gente necesita tener una idea, de que si no hay una planificación real, normalmente tienden a extinguirse, ¿verdad? Porque estaba viendo yo una estadística. Duran tres generaciones. Sí, del número de empresas que se mueren antes de pasar de la tercera generación. Pero yo creo que eso tiene que ver un montón con que te va llenando este montón de gente que no está haciendo su trabajo y no hay un gran esfuerzo. La familia crece de forma exponencial. Sí. El abuelo y la abuela, cuando tenían su empresa, se hacían sus sacrificios, tenían los hipotes chiquitos. Y pues la empresa daba para ellos dos vivir cómodamente, tenían sus lujitos, los hipotes estudiaron en fuera del país, y es la típica descripción de la empresa familiar. Sí. Cuando vinieron los hipotes, que ya son los hijos, hay cuatro, vea. De repente los cuatro quieren trabajar ahí. Y los cuatro esposos, ya son ocho. Y se enamoran. Y el abuelo todavía está vivo y la abuela son 10. Sí. Y todos gerentes, vea. Y ahí, se van creando la gerencia de cómo van entrando los hijos. Y ahí el hijo tuvo al nieto, ¿verdad? que salió de graduado de una buena universidad y el nieto viene chivatada, o sea, porque viene de MIU, ¿me entendés? Y quiere venir a contar bien con su gerencia y todo. Ya son 11, o sea, y eso, y va subiendo los primos. Entonces, sí. Ya no da, pues. Y entonces empezaba a ver un montón de cosas, como que la tía María, que es la directora comercial, en vez de estar haciendo su labor de vender, anda tomando café y anda viendo Facebook y platicando con la gente. Algo y... religioso, algo religioso a las 10 de la mañana. Ajá, y el tío Juancho solo pasa dejando la factura. Exacto. Y ya se va otra vez a fregar con sus amigos. Está describiendo los funcionarios públicos. Entonces el tema de fondo acá es de que ese para rescatar esa empresa hay un proceso doloroso, ¿verdad? Sí. Y no todas las empresas, no todas las personas tienen la fuerza o el ánimo de pagarlo, ¿me entendés? Porque, ¿y cómo le voy a decir a mi hijo de que ya no venga o que lo vamos a despedir? Ah, ya no te habla. Ya no le habla al papá ni a los hermanos el resto de la vida. Sí, yo se los digo que nosotros hay veces damos decisiones duras porque nosotros no vamos a almorzar el domingo en la casa con la persona que le dijiste eso. Que le dijiste que ya no llegue. Pero ¿sabes qué pasa? Que ahí tenés que tomar una decisión de salvar la gallinita de los huevos de oro, ¿verdad? Porque ¿cuántas veces has tenido la experiencia de empresas familiares que fracasan? Cientos. Que te hablan para decirte, o sea, necesitamos vender, ya no podemos pagarle a estos proveedores, estamos cientos. Atrasados con los pagos. Entonces, es una realidad. Si no tenés cuidado y de verdad vas en ese camino, ¿qué te debería llamar la atención? ¿Tus líneas rotativas están llenitas o a punto de llenarse? ¿Estás haciendo uso de un factoraje? ¿Hay una gran presión? ¿No hay capital de trabajo? Mira, tenés que ver el peso de la planilla dentro de la empresa. O sea, lo que pasa es que dependerá de la empresa. Si es una empresa de servicios, la planilla es mucho más relevante. ¿Y cuánto representa la dirección? No, si es una empresa, industrial, están los costos, ¿verdad? Y luego viene la planilla. Entonces, tenés que hacer un análisis de una vez que tú ya sacaste el ingreso bruto, pues ya le quitaste los costos, los gastos administrativos, cómo gravitan dentro de la empresa, ¿verdad? Tenés que ver las personas que están trabajando, que aportan a la empresa. Luego tenés que ver si esas personas, si realmente puedes prescindir de ellas, ¿verdad? Porque las puedes a veces reubicar, a veces disminuir salario y poner un gerente que verdaderamente sea gerente. Pero tenés que analizar si puedes prescindir de ellas. Tenés que ver el comportamiento tributario de la empresa. Porque si la empresa ha dejado de estar pagando IVA, es una muy mala señal. Sí. Porque el IVA es puro cash flow, ¿verdad? Sí, ahí ya entonces, estás en problemas. No le está reteniendo a los o le está reteniendo y no pagando las retenciones del Seguro Social. IFP, Seguro Social. He mencionado esas tres, Alfredo y Marilu, porque esas tres implican cárcel. Sí, son penal. Sí. Entonces es importante que los empresarios sepan de que si van caminando por ahí, no solo van al desfiladero económico, sino ya a una desgracia personal, familiar, ¿verdad? Tenés que estar viendo, el pago de los impuestos, estar viendo cuánto le estás pagando a los proveedores y lo que tú estás diciendo, si están abusando del crédito. El crédito bien utilizado es una herramienta maravillosa para el crecimiento, ¿verdad? Pero si estás abusando del crédito, estás abusando de los que dan, estás abusando, y otra de las cosas, estás abusando o estás utilizando crédito del sector informal. Sí. Es que se da un montón de veces. No, pues sí, pero si está ocupando crédito del sector informal es porque el banco ya no te está prestando. Sí. Sí, y fíjate que yo, parte de las cosas que nosotros hemos visto es de que la mayoría de veces en la empresa como que les da miedo llegar a enfrentarse a ver estos temas, ¿verdad? O sea, tienen el problema ahí, pero les cuesta actuar. Les cuesta tomar una decisión y cuando nosotros hemos visto que quieren hacer algo, muchas veces es bien tarde. O sea, que son temas que se vuelven complicados porque se vuelven súper emocionales. Me imagino yo, y ahí hemos visto nosotros ese síndrome del superhéroe, ¿verdad? Sí. De que agarran todas estas decisiones, se echan todos estos pesos encima, tienen estas cosas y no todo el mundo está claro de qué es lo que está sucediendo. Y me imagino, Max, que todos estos servicios se ajustan al tamaño de la empresa, o sea, no es que sea algo inaccesible. De verdad, si sos una empresa en crecimiento, es una inversión y no es un gasto pensar cómo voy a hacer para pasar, o sea, para que esto sea ordenado y pueda pasar de una generación a la otra y que de verdad estemos generando riqueza. Lo que pasa es que fíjate que yo lo veo en términos de que una vez que el abuelo toma la decisión de tecnificarse, de ordenarse, de abrir las puertas de su empresa a asesores como ustedes y como su servidor, pierde control, ¿ya? Entonces hay la idiosincrasia del empresario familiar es tener control, ¿verdad? Sí. Entonces lo que sucede es que está sacrificando el control por tener algo que va a ser fructífero probablemente por muchas generaciones, ¿verdad? Entonces, ese es un llamado a las personas que nos están escuchando, pues tal vez ahí hay alguien, esto ocurre personas arriba de 55, 60 años, ¿verdad? Que no quieren, por ejemplo, yo conozco un empresario, bueno, ya vendió la empresa, de hecho, y la vendió precisamente porque no tenía sucesor, que los hijos no conocían dónde quedaba la empresa, ¿verdad? Porque tengo miedo. Pero eso se llama gran interés. Eso se llama control, ¿verdad? Sí. Bueno, yo creo que con esto vamos terminando. Gracias, Max, por acompañarnos ahora en el programa. Y el teléfono de Fisherman, ya saben, es 2283-9296. Acuérdese que puede oír este programa y todos los anteriores en iTunes o en Spotify. Estamos como Finanzas para Todos, o nos puede seguir en nuestras redes sociales, en Facebook como Fisherman Educación Financiera, en Twitter como @FishermanWM o en Instagram como Fisherman.WM. Sí, si te quieren contactar, Max, ¿a dónde te pueden llamar? Sí, mucho gusto. Gracias, estoy a sus órdenes. Mi nombre es Max Mojica, mi teléfono es 7886-0520. Pues yo represento la firma Portal y Asociados. Nos especializamos en temas de impuestos, lo cual también tiene mucho que ver con temas de planificación familiar, protocolos familiares, asistencia en juntas directivas, solución de conflictos. Pues estoy a sus órdenes y me pueden seguir, por supuesto, en las redes sociales, en mi fanpage Max Mojica y en mi Twitter @MaxMojica. Ahí van a estar viendo ideas y de vez en cuando una foto de mi perico. Buenísimo. Y nos acompañan en otro programa, por supuesto. Gracias. Gracias. Gracias. Salud. Con más de 10 años de experiencia, hemos ayudado a más de 5,000 personas y familias a obtener su libertad financiera a través de la educación y el cambio de hábitos que brindamos por medio de nuestro servicio de asesoría financiera personal, bienestar financiero empresarial, asesoría empresarial, planificación financiera para instituciones educativas. Síguenos en nuestras redes sociales, página web fishermanwm.com, ahora mismo, o llama al 2283-9296. Ten valor. Reescribe tu historia. We'll be right back.